Buenas y bienvenidos a Infocast EEA. El pasado viernes 22 de febrero participamos del foro sobre la industria lechera en Puerto Rico. El mismo fue celebrado en el salón anexo de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Este foro marca el inicio a las festividades relacionadas al centenario de la Estación Experimental Agrícola a celebrarse en el año 2010. En este momento los dejo con la profesora Mildred Cortés, presidenta del Comité para la Celebración del Centenario de la Estación Experimental Agrícola. La profesora Mildred Cortés nos da una calurosa bienvenida y nos explica brevemente la importancia de este foro. Escuchemos. Este foro lo hicimos para ustedes, para que pudiéramos al salir de aquí tener nuevos insumos sobre qué es lo que está sucediendo en la industria lechera de Puerto Rico, la de mayor impacto económico, no solo directo, sino con el impacto indirecto que tiene en toda nuestra sociedad. Cuando el comité designado por el doctor Fernández Bancliff nos reunimos, identificamos unos temas de suma importancia, pero luego de una breve discusión no hubo duda que el de mayor relevancia, el de mayor impacto en este momento histórico que vivimos, fue el de la industria lechera. Y por eso decidimos que no nos íbamos a quedar de lejos mirando lo que estaba pasando, sino que podíamos contribuir también, y pensamos que desde la academia, ¿verdad?, invitar a estos caballeros, que son los actores principales de esto que está pasando, vinieran aquí, nos dieran su punto de vista y nosotros pudiéramos tener una opinión informada. O sea, a nosotros no nos interesa que tengan la opinión de nosotros. Nosotros nos interesa que ellos nos den su información, que es tan valiosa, y cuando salgamos de aquí todos tengamos las herramientas necesarias para formarnos nuestra propia opinión. Otra cosa que queríamos aprovechar en este momento era presentar resultados de investigación que la Estación Experimental Agrícola, el Colegio de Ciencias Agrícolas, el Servicio de Extensión Agrícola estuviera trabajando para atender las necesidades que tiene la industria lechera de hoy. Sabemos que a través del tiempo se ha hecho muchísima investigación en el área de ganado lechero, pero en este momento se necesitan unas cosas particulares, y entiendo que en la medida que hemos podido, hemos ido tratando de atenderlo. Así que eso también lo queremos compartir con ustedes, porque a veces tenemos una dificultad, ¿verdad?, para difuminar la información, y nos parece que este era un momento bien bueno para compartir lo que hemos estado haciendo. También gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Si ustedes no hubieran venido, no habría foro. A nuestros participantes, nuestros ponentes, un millón de gracias. Los hemos molestado, los hemos llamado, pero aquí están ustedes. Creemos que podemos contribuir en algo. A José, un millón de gracias, porque él fue el enlace para molestarlos a ustedes, para que ustedes estuvieran aquí hoy. Muchas gracias, espero podernos, que nos sigamos comunicando para futuras actividades y que ustedes nuevamente estén con nosotros. Gracias, y aquí estamos siempre a la orden. El foro contó con la participación de las siguientes personas: el agrónomo Javier Rivero, expresidente del sector de la industria lechera y ganadero; el agrónomo José Tatá Cordero, presidente del sector ganado lechero de la Asociación de Agricultores; con el señor Juan Corrada, gerente general de la vaquería Tres Monjitas; con el agrónomo Juan Pedro, administrador de la oficina de reglamentación de la industria lechera; y con el Extension Dairyman, el doctor José Pantomas, investigador del Colegio de Ciencias Agrícolas. En los próximos episodios de Infocast EEA les presentaremos las discusiones de los panelistas en el foro sobre la industria lechera. Una vez más, le queremos dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra participaron y contribuyeron al éxito de este foro. Nos vemos en el próximo episodio de Infocast EEA. Y ahora los dejo con la profesora Mildred Cortés y la despedida del foro. Escuchemos. No sé cómo se sentirán ustedes, pero yo me siento súper satisfecha de esta actividad. Al principio dijimos que queríamos que todos tuviéramos una información informada. La situación es difícil. Yo no sé si solamente con esta información nosotros podemos tener una idea de hacia dónde debe dirigirse la industria lechera, pero yo creo que estamos en buen camino. Como yo dije, ¿quién mejor que estos actores de este drama para estar aquí y plantearnos cada uno su punto de vista? Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí. Antes de que ustedes acepten la invitación que le tenemos a almorzar en el segundo piso, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, Tres Monjitas, para American Grain y, por supuesto, el Colegio de Ciencias Agrícolas, el Recinto Universitario de Mayagüez. A nuestros compañeros, un millón de gracias. Y no se vayan nuestros panelistas, que queremos hacerles un pequeño obsequio por esta interesante participación que han tenido. Quiero pedirle al doctor Fernández Ranquiz y al doctor Santiago que vengan acá para entregarle los obsequios a los presentadores.